www.speed.com.ar. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Esta es la 106. Siempre una canción. Tattoos. It's not you and it's not me. Tastes so sweet, looks so real, sounds like something that I used to feel. But I can't touch what I see. We're not who we used to be. We're not who we used to be. We're just two ghosts in the place of you and me, trying to remember how it feels to have a heart. Fridge light washes this room white. Moon dances over your good side. This was all we used to need. Tongue tied like we've never known, telling those stories we already told. 'Cause we don't say what we really mean. We're not who we used to be. We're not who we used to be. We're just two ghosts standing in the place of you. Trying to remember how it feels to have a heart. Harry Styles, Dos Fantasmas se llama esto. Mañana que estamos compartiendo con vos bajo este cielo gris. Atención con esto, porque con la fachada de, ¿viste el sitio Pago Mis Cuentas? Bueno, hay una nueva campaña de phishing que se dedica a robar clave y contraseña de la cuenta bancaria de las víctimas. ¿Te acordás que hace poco pasó en la municipalidad de 25 de mayo que le hicieron un phishing a la muni y le afanaron 3,5 palos? Bueno, arrancó una nueva campaña de phishing que ya se descubrió, que simula ser un mensaje de la plataforma de pagos, Pago Mis Cuentas, pero en realidad te roba la clave y contraseña bancaria de las víctimas. Es el último ejemplo en la Argentina de este tipo de engaño informático que crece en el mundo a pasos agigantados, con un promedio de casi 2 millones de sitios creados cada mes para robar. ¿Escuchaste? Casi 2 millones de sitios se crean para hacer phishing. Salir salir de pesca, vendría a ser, ¿no? Fishing es el salir de pesca para tratar de robarte clave y contraseña. En este caso, están advirtiendo que la circulación de un correo electrónico que llega con el asunto ganaste una recarga telefónica y proviene de una dirección de mail que parece oficial, que es ganador@pagomiscuentas.com.ar. Así que el correo que llega con una dirección apunta a un sitio en la India, explicaron. No hay mucho más. Te roban el usuario y contraseña de Pago Mis Cuentas. Toma. Una vez que se siguen las indicaciones del mail y accedes al sitio, la misma página web te pregunta de qué banco sos cliente y te pide el usuario y contraseña. Claro, falta que le deposites directamente, ¿no? Se quedan con tus datos y después, bueno, agárrate, ¿no? Así que la denuncia la cuenta el director del proyecto Odila, un observatorio de delitos informáticos. No es un caso aislado. La semana pasada un grupo de expertos alertó sobre la circulación de un correo electrónico que aparentaba tener como remitente una cuenta. ¿Te acordás? Esto pasó la semana pasada, sí. La AFIP, pero que en realidad tenía procedencia apócrifa, ya que el dominio .gov.ar es el viejo, el con B corta, gov.ar con B corta es viejo, y el real, el actual, es Gobar con B larga. Así que infectó a un sinnúmero de destinatarios con malware. Te llega un mail de Pago Mis Cuentas, caso omiso, y bórralo, porque es phishing. Te están afanando el usuario y contraseña del banco. Ahora te vamos a subir todas las instrucciones al portal de la radio la106.com. Tema que plantearon nuestros oyentes, la muerte de Hugh Hefner, el creador del imperio Playboy. Famosos y personalidades despidieron al creador de Playboy, ¿no? Ahí está. Pamela Anderson tuiteó, está todo en inglés, por supuesto, lo dejamos allí, pero lo recuerdan a Hugh Hefner. También tuiteó Kim Kardashian, Larry King, un conductor de radio de ahí de Estados Unidos, Paris Hilton, que recordó la tapa, su tapa por Playboy, Love You Hef, tuiteó Paris Hilton, qué cara dura, se metió a tuitear sobre sobre Hugh Hefner también Federico Val. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Federico Val también tuiteó, Vale de Genaro, bueno, un montón de famosos que estuvieron tuiteando recordando a Hugh Hefner, el célebre creador de la revista Playboy. Ya se está hablando de Cooper Hefner, el joven heredero del imperio Playboy. Luego de la muerte de su padre, Cooper está dispuesto a continuar con el legado de la familia. Tiene 25 años. Su padre, Hugh Hefner, que murió ayer a los 91 años en la mansión de Playboy en Beverly Hills, en California. Fue fundada en el año 1953 Playboy, que se financió con un préstamo de $1,000 proveniente de la madre. Imagínate, la madre si le decía que iba a ser la revista que fue después. Al poco tiempo se transformaría en una marca registrada y conocida. Cooper, de 25 años, tiene una crianza bastante normal en la mansión. Normal en la mansión de... ¿Cómo haces una crianza normal en la mansión de Playboy? ¿Normal para quién? Ahí está, bueno. Así que su hermano se llama Marston, es mayor, el hermano, 27 años, frutos del segundo matrimonio de Hefner con la modelo Kimberly Conrad. Así que ahí están, bueno. Cooper forma parte de la nueva serie de Amazon, Playboy Americano, la historia de Hugh Hefner, y además tomó el control de la compañía como director creativo. Desde el año pasado está como director creativo. Así que ahí está, ya se armó la secuela que va a seguir con esta historia, ¿no? Con Playboy, claro, factura muchísimo. Cortita, los feriados puente para el año que viene, que podrían llegar para el 2018 para hacer una escapadita. El Senado aprobó ayer el proyecto de ley para restituir los feriados puente. Cronograma de feriados todavía no está confirmado para el año que viene, a saber. Ahí, levanta el volumen de la radio. Lunes primero, año nuevo. A confirmar, claro. Lunes 12 de febrero, carnaval. A confirmar. Martes 13 de febrero, carnaval. pegaditos, ¿no? Sería un fin de largo, largo, largo, porque sería lunes 12 y martes 13. Otro de los feriados a confirmar va a ser el sábado 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que pueden cambiarlo. El viernes 30 de marzo, Viernes Santo, también sería feriado. El lunes 2 de abril, Día del Veterano. El lunes 30 de abril, eventual feriado puente. Bueno, después te lo vamos a estar subiendo al portal de la radio, la106.com. Feriados normales y feriados puente, listadito completo después en el portal de la radio, la106.com, porque ayer se votó esto, ¿no? Y una cortita que viene de México, que es insólita. Llovieron peces en México. El fenómeno quedó registrado y difundido por las redes sociales. Hecho insólito en la zona sur de México, ahí en Tamaulipas. Una intensa lluvia que se registró en la mañana de ayer estuvo acompañada por pequeños peces que cayeron del cielo. Suceso que fue corroborado y compartido en su página de Facebook por la Protección Civil Estatal. Así que es oficial esto, ¿eh? Llovieron peces en México. Pausa chiquitita, ya me avisó la horoscopera que me está mandando el horoscopete, así que si tenés ganas, andá encargando tu delivery al 2345-651479. Acordate que también estamos con el regalo, ¿eh?, de Tu Chef, que no es máster, una pizza espectacular de Tu Chef, que no es máster, y la recarga para el matafuegos de tu auto. En instantes estamos con los clasificados laborales después de la pausa. Exactamente. Pausita y volvemos con más 10 y 16. Dale. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades, servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02-344-450-030. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02227-1553-4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Oxy Lobo te invita a conocer su nuevo e innovador servicio técnico oficial de postventa. Te ofrecemos seriedad, respaldo y honestidad a la hora de reparar tu máquina dos tiempos y cuatro tiempos. Somos agente y taller oficial Hecho y Brick Straton. También contamos con repuestos originales y genéricos de diferentes marcas. Oxy Lobo. Encontranos de lunes a viernes de 8 a 20 horas en San Martín 3516. Oxilobo. Exclusivas ofertas de Supermercado San Martín. Harina Chacabuco leudante por kilo 15,99. Fernet 1882 3 cuartos 95 pesos. Cerveza Quilmes y Brahma por litro 35 pesos. Vino Treful Tinto 3 cuartos 54,99. Doctor Lemon, vodka o vodka pomelo 39,99. Vino Colón Solo Rose 3 cuartos 50 pesos. Supermercado San Martín. San Martín 2921. Conocé Punto Auto. Concesionario multimarca de autos nuevos y usados. El mejor precio de contado. El mejor valor de la permuta y garantía de calidad en usados. Tomamos tu auto y te financiamos el resto hasta 48 meses con solo DNI. Ya no hay excusas. Vení y elegilo. Colectora Ruta Nacional 205. Roque Pérez. Teléfonos 2227-1552-1052 y 1561-0422. Punto Auto. Un nuevo punto de partida. En Tarjeta Omix siempre te damos una mano. Solicita tu préstamo de hasta 20 mil pesos y devolvelo en 18 cuotas. Ahora vas a poder cubrir gastos, viajar, festejar, construir, remodelar y mucho más. Acércate a nuestras oficinas y llévate el dinero en 24 horas. Tarjeta Omix hace posible tu sueño. Tus mejores momentos merecen estar llenos de color. Sherwin-Williams, la mejor pintura del mercado, está en Pinturería El Centenario. Precios súper accesibles y también toda la línea Sherwin-Williams para maquinaria, tractores y transporte automotor. Pinturería El Centenario, 2767, teléfono 02345-466422, con todas las tarjetas. Encontranos en Facebook.

sorry. Forgive me. Tracy Chapman con este Puedo Abrazarte. Vamos a completar con vos los clasificados laborales, los que están vigentes. Necesitan chofer habilitado por la CNRT con charlas y cursos aprobados. Para transportes de cargas generales, presentate con currículum y foto en Rivadavia 2453 en horario comercial. Super Cutralco, que incorpora personal, presentate en la oficina de YPF Cutralco con currículum. Y finalmente, atención, si estás buscando trabajo en el campo, se necesita empleado para tareas rurales en general y feedlot con experiencia, edad de entre 25 y 45 años, solo con pareja, tenés que llamar al 022 27 15 58 1490. Ahí están los clasificados. Acordate que están en el portal de la radio, la106.com. Tenemos que hacer una pausa muy chiquitita. Ahí está Fiamma de Saladillo, que participa del sorteo. También está Osvaldo en esta mañana de la 106. Exactamente. Acuérdate que todos los clasificados laborales están en el portal de la radio, la106.com. Ya se está preparando el Pocas Plumas para mañana. Grupo Pachamama de Alberti con muy buen folclore. Saludos a Tommy de Compumax, que ya tiene el Pro Evolution Soccer 2018 para Play 4. Te lo avisé yo. También en el FIFA 2018 para Play 3 y Play 4. ¿No le compraste la Play 4 al nene todavía? Bueno, está el jueguito para Play 3. No seas canuto. Nos vamos a la pausa. Pausa muy chiquita. Y estamos volviendo con esta temperatura de 12 grados bajo este cielo gris que por momentos se pinta de sol aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Pausa chiquitita y volvemos. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. A

que sane este dolor. Ah. Ahora una botella es lo que ahoga el amor. Botella, la estoy buscando, ya quiero verla. Estoy perdido y no sé qué hacer. Y me ha dejado una huella. Me paso hablando de las estrellas. Hay que le digan que yo sin ella creo que voy a enloquecer. Quisiera saber que hay una vez, porque de mí ella se fue. Si un día la ves, pregúntenle si conmigo quiere volver. Ah, si conmigo quiere volver. Y si tú la ves, ven, dile que y tú la ves, mándale saludos. Usted la ve, mándale saludo. A ver, estamos en las 10:36. No quiero ser portador de malas noticias, pero mantené a raya el uso de la tarjetita de crédito porque aumentan 60% las comisiones de tarjeta de crédito, ¿eh? Los servicios de plásticos y el mantenimiento de cuenta corriente y el uso de tarjeta de débito en caja de ahorro es más caro. Así que la información se toma del Banco Central, incrementos que oscilan entre el 20 y el 60% en el sistema de renovación de tarjetas de crédito desde mayo a septiembre, dependiendo de la entidad. Así que es una de las subas más importantes, ¿eh? Por ejemplo, el Banco Nación, en la tarjeta nativa en el servicio de renovación, saltó de 342 a 544, un incremento del 59%. No, es tremendo. Así que, informaos, hombre, si andás con las tarjetas de crédito. Cambiamos un toquecito de info. Esta viene de... tiene que ver precisamente con las redes sociales, ¿no? Y... las selfies. Esta información que andaba en las redes sociales saltó a los medios de comunicación porque se trata precisamente de una selfie y una muerte por ahogamiento. Esto pasó en la India. Un chico de 17 años fue identificado precisamente que estaba en un viaje de estudios junto a sus compañeros en las afueras de Bangalore. Eran todos estudiantes. Durante la excursión, los jóvenes se bañaron en un estanque que tenía 3 metros en la parte más honda. Pese a que había carteles que estaba prohibido hacerlo, se metieron igual. Se sacaron varias selfies y una hora después notaron que Biwash no estaba con ellos, era uno de los amigos, ¿no? Y revisando las fotos, descubrieron el momento exacto en el que el joven se ahogó, según indica el diario Times de la India. Claro, en el momento que se estaba ahogando se estaban sacando una selfie. El padre de la víctima, sus familiares y amigos hicieron una protesta frente a la escuela y acusaron a las autoridades de negligencia en el cuidado de adolescentes. No, es tremendo, ¿eh? Se dieron cuenta mirando la selfie que su amigo se estaba ahogando. Esto precisamente es una de las cosas que está dando vueltas en las redes sociales en la jornada de ayer y también de hoy, ¿no? Una de las cosas que sucedió y que pone a las redes sociales y a las selfies otra vez en el tapete. Qué lindo recuerdo esto, ¿no? Música de películas, aquí en la 106. Sí, señor, ¿te acordás de Rocky? Cuando subía la escalera, Rocky, para entrenar. Y terminó siendo banda de sonido después del boxeo, ¿no? Esto. Es el ojo del tigre de Survivor, aquí en la 106, bajo este cielo gris. Esta temperatura de 12 grados, esperando para hoy quizá alguna gota por allí, diseminada en el centro de la provincia de Buenos Aires. Don't lose.

se ríe y me dice, sí, no sé, tal vez tú, sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice, sí, no sé, tal vez tú, sí, no sé, no sé. Quiero conocer, pero ella se ríe y me dice, sí, no sé, tal vez tú, sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice, sí, no sé, tal vez tú, sí, no sé, no sé. Realmente interesante, sobre todo cuando te pasa que te complica el hambre, las dietas. Bueno, hay realmente una noticia muy interesante dada a conocer anoche a última hora, porque los científicos norteamericanos lograron bloquear la grelina. ¿Qué es la grelina? No es mugre la grelina, es la hormona del hambre. Con una sustancia específica que ayuda a evitar el efecto rebote luego de realizar dietas para bajar de peso. La grelina es la que te da hambre después de la dieta, o cuando estás en la dieta. Viste que el problema principal de los regímenes alimentarios es que cuando, después de realizar grandes esfuerzos, llegas a una importante baja de kilos, para muchos el hambre se vuelve irresistible y no solo se recupera lo perdido, sino que muchas veces uno engorda más. El trabajo de los especialistas de la clínica Mayo, en Minnesota, en Estados Unidos, sobre la grelina, va a ser publicado esta semana en la revista Procedimientos de la Academia de Ciencias. El estudio se realizó en animales de laboratorio, pero los resultados se pueden replicar en pacientes humanos. Paso adelante, con esto de frenar el hambre de rebote. Es una importante pérdida de peso que logra el organismo y comienza a producir grelina, generando mayor atracción por la comida. Los científicos diseñaron un método para silenciar a esta hormona del hambre. Inyectan una sustancia inhibidora llamada butirilcolinesterasa. Así se llama, butirilcolinesterasa. Así que, una buena noticia. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año al menos 3 millones de personas mueren en el mundo por consecuencias de sobrepeso u obesidad. Estas condiciones influyen además en varios tipos de cáncer, cardiopatías, diabetes, en especial alcanzando el nivel de epidemia, con altos costos para el sistema sanitario. Así que ojalá que esté pronto disponible, ¿no? De a poquito parece que se van arreglando cosas que tienen que ver con la salud a medida que pasa el tiempo. Ya estamos. Hay cosas que se van arreglando de a poquito. Esta es una. Y otra cosa que no le encuentran la vuelta, no sé si se la van a encontrar algún día, es curar el resfrío. Hasta ahora es imposible. Hasta ahora es imposible la cura del resfrío. Fíjate vos, ¿no? Quiero tu chef, dice María de Saladillo, y nos manda una frase del gallo Claudio. ¡Qué frescor, hijo! Claro, era el gallo Claudio, ¿no? ¡Qué frescor, hijo! Nos vamos a una pausa chiquitita en esta mañana de la radio. Vamos a compartir después de la pausa un poquito de humor con el gato Peter, ¿vale? Tengo Luis de Andricina también, ¿eh? Los dos están listos para salir. Así que cuando tengas ganas, ahí en el medio de la tanda nos mandas cuál te gustaría y le mandamos para adelante. Están preparados los dos, Luis Landricina y el gato Peters, el que vos quieras. Las 10:59, ya está llegando el top de las 11 de la mañana con esta temperatura de 12 grados, hay viento del este a 11 kilómetros por hora. Esperamos para hoy esta máxima de 18, para mañana 19, para el sábado 22 y lluvias.